lo que la Biblia enseña acerca de cómo se debe guardar el sábado. ¿Qué hizo Dios con el sábado? En esta lección vamos a tocar acerca de la forma como debemos nosotros respetar el sábado. Hay una forma, es un tiempo especial, son 24 horas y hay que saber qué hacer en esas 24 horas. Gracias a Dios, en la palabra del Señor hay bastante información acerca de esto. ¿Qué hizo Dios con el sábado? Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo día, Dios había terminado la obra que hizo y reposó en el séptimo día de toda la obra que había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su obra de creación que Dios había hecho. ¿Qué hizo Dios con el sábado? El sábado tiene una triple característica. En primer lugar, Dios descansó en ese día. Y él dejó ejemplo para que nosotros sigamos las cosas que él ha hecho. Él descansó. Él descansó en el sentido de se regocijó con su creación y separó ese tiempo para hacer algo especial. En segundo lugar, Dios dice bendijo ese día. El día es bendito. Esas 24 horas son bendecidas por Dios. Es un momento especial para regocijarnos con él. Eso es algo que tenemos que entender nosotros. El sábado es un momento especial para regocijarnos con Dios. El sábado ha de ser el día más bonito de la semana. El día donde el papá, la mamá han de estar más felices. El día donde los hijos deben sentir de que hay una alegría especial en el hogar, porque llegó un tiempo que es bendito. Pero el sábado no solamente es bendecido, el sábado de paso, cuando Dios dice bendecido, es que es fuente de bendición. Si tú guardas el sábado, vas a ser bendecido en tu vida. ¿Por qué no pruebas? ¿Por qué no le pides a Dios? Y si ya lo estás probando, vas a comprobar pronto de que el sábado es fuente de bendición. Pues Dios lo bendijo en la creación. Y en tercer lugar, Dios lo santificó. Es un día, no para tratarlo como cualquier día, es un día aparte. Ya estas cosas, que son cosas muy profundas, están siendo establecidas ni bien el sábado es creado. No era un día cualquiera. Entonces, ¿qué hizo Dios con el sábado? Reposó en él, lo bendijo y lo santificó. ¿En qué día deben prepararse las cosas? ¿En qué día se deben hacer los preparativos para el día sábado? Hay un día especial. Toda la semana es una semana de preparación para el sábado, en realidad. Pero hay un día cuando debemos asegurarnos que todo quede ya bien preparado. Éxodo capítulo 16, versículos 22 y 23. ¿Qué había pasado acá? El pueblo de Israel estaba necesitado de comida. Y Dios empieza a enviarles maná del cielo. Este maná implicaba un pequeño trabajo que Dios quería que su pueblo hiciera. Todas las mañanas temprano, antes de que el sol saliera, ellos debían salir para recoger ese maná que caía del cielo. Era como una especie de hojuela. Yo imagino una especie de hojuela de maíz. Tenía un sabor muy rico, un sabor dulce. Y la gente le llamó maná porque significa en hebreo, ¿qué es esto? Entonces, si las personas recogían cada día, por ahí había algún vivo que dijo, yo puedo recoger para 2 días. Pero si recogías para 2 días, lo que guardabas para el día siguiente se malograba. Eso pasaba los 6 días de la semana. Pero antes de que cayera el maná, la primera vez, el sexto día, Dios le dijo a Moisés lo siguiente, lo que está acá. Tienen que recoger doble porción. Y eso está en este pasaje. Dice ahí el versículo. En el sexto día, recogieron doble porción de comida. 2 gomeres para cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y se lo hicieron saber. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es sábado de reposo, el sábado consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer al horno, cocedlo hoy, y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobre, dejadlo a un lado y guardadlo para mañana. Dice la Biblia, ellos lo guardaron para la mañana, según lo había mandado Moisés, y no hedió ni crió gusanos. Interesante, interesante lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo de Israel recogió aquel día doble porción. Cosa que no había pasado en ningún otro día, el día sábado, lo que habían guardado ellos no se malogró. Era el único día que aquel alimento que descendía del cielo no se malograba. Dios les estaba enseñando a guardar el día sábado. Dios les estaba enseñando de esta forma, de que el día donde nosotros debemos asegurarnos de que todo quede preparado para el sábado es el día viernes. Hay gente que me pregunta, ¿y cómo prepararse para el día sábado así en formas prácticas, más allá de lo que el texto nos dice? Bueno, imagínate que el día sábado vas a recibir la visita de un gran amigo, de un amigo importante que te viene a ver. ¿Cómo prepararías tu casa para la llegada de ese amigo? Ese amigo te va a visitar durante 24 horas. Entonces, si tu amigo viene y es un amigo importante, no te vas a poner a barrer la casa ese día. No te vas a poner a aspirar la casa ese día. Entonces, uno tiene que prepararse como para eso. Es bueno durante la semana, o si no se pudo durante la semana, el día viernes, dejar la casa barrida, la casa limpia, toda ella. La comida que uno va a usar el día sábado, ya uno haber pensado, haber comprado con anticipación, la comida que uno va a utilizar, de ser posible, incluso cocinar lo que uno necesita ya para ese día, si es posible, si tienes forma de preservar el alimento, porque esa comida no es maná, ¿ok? Entonces, si tú tienes forma de preservar ese alimento, bueno, lo puedes también cocinar y guardar para el día sábado. Si no es posible preservar, yo te aconsejaría no lo intentes hacer, porque alguno ya lo intentó pensando de que el tomate es maná y el tomate no es maná, ¿ok? Uno tiene también que tener un sentido práctico de las cosas, pero uno puede preparar. Y es bueno que durante el sábado, si, digamos, tú puedes evitar cocinar todo lo posible, lo hagas. O sea, el sábado debe ser comida sencilla, comida que no demande mucho esfuerzo, en todo caso, si tienes que cocinar un poco, calentar algo, que no demande mucho esfuerzo. ¿Pero por qué? Porque el sábado es un día cuando uno tiene que dedicarse no a cocinar, no a gastar tiempo ahí en la cocina, sino a estar con tu familia, a hablar un poco más, a tener una sobremesa. Un día especial, un día para pasar con los tuyos, un día que hay que aprender a amar, porque es un tiempo santo y bendecido por Dios. ¿Está bien? Entonces uno tiene que prepararse. El día sábado, si uno va a dedicar ese día para el Señor, no es bueno por decir, anda prendiendo la televisión, escuchando las noticias, que se murió fulano de tal, que la violencia va en aumento. ¿Para qué amargarse la vida ese día? Es mejor no prender la televisión, dedicar ese día especialmente para Dios, de paso que uno se desintoxica de tanta cosa que uno se va cargando durante la semana. ¿Está bien? Lo mismo pasa con escuchar la radio. Lo mismo pasa con escuchar la radio, no sé, que escuches o veas, digamos, un programa, un video quieras ver o escuchar alguna música que habla acerca de Dios. Eso sí, porque eleva, ¿no? Te ayuda en ese proceso de regeneración que debe ser el día del Señor. Que debe ser el día del Señor. Y bueno, el día viernes entonces es llamado el día de preparación. Es el día cuando uno debe hacer los preparativos para el día sábado. ¿Cuándo comienza el sábado? ¿De cuándo a cuándo es que debemos guardar el sábado? ¿Tú quieres guardar el sábado? ¿De cuándo a cuándo hay que hacerlo? Entonces vamos a la palabra de Dios. Levíticos capítulo 23, versículo 32. Dice la palabra: será para vosotros una fiesta sabática solemne. Y os humillaréis a vosotros mismos a partir del anochecer del noveno día del mes. Del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo. No solamente para el pueblo de Israel había sábados, el sábado semanal, que viene de los mandamientos, que viene desde el Génesis. Parte de la constitución del pueblo de Israel, parte de sus fiestas nacionales, incluía otros sábados. Y de uno de estos sábados, uno de estos otros días especiales, por decirlo así, un feriado, se habla aquí en el libro de Levíticos 23, versículo 32. Pero lo interesante de este versículo es que, aunque se trata de otro sábado, aquí Dios le da a entender al pueblo de cuándo a cuándo Él quería que lo guarde. Entonces, este principio, esta enseñanza que aparece acá, se aplica perfectamente también al sábado semanal. Aquí Dios dice: del anochecer al anochecer guardaréis vuestro reposo. Interesante. Cuando Dios crea este mundo, el primer día es llamado primer día porque fue la tarde y la mañana el primer día. Para Dios, un día comienza cuando anochece. Interesante, ¿verdad? El sol se pone en el horizonte y es allí cuando comienza un nuevo día para Dios. Y es allí también cuando comenzaba un nuevo día para los israelitas. No es a medianoche que comienza un nuevo día. Dentro del cómputo bíblico, dentro de lo que es el pueblo de Israel, siempre el día comienza cuando el sábado, cuando el sol se oculta, cuando anochece. Entonces, de acuerdo a este razonamiento, el sábado comienza el viernes cuando el sol se oculta. Cuando el sol se pone, cuando llega la noche, cuando anochece el día viernes, es cuando comienza el día sábado y hay que guardarlo, hay que respetarlo hasta que se pone el sol, hasta que anochece el día sábado. Viernes al anochecer hasta sábado al anochecer. De puesta de sol a puesta de sol es cuando nosotros tenemos que guardar el reposo de Dios. ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? Ese tiempo es un tiempo sagrado. Hay gente que si estudia, arregla sus horarios de estudio para no estudiar en ese tiempo, que es un tiempo santo, no es nuestro. Hay gente que arregla sus trabajos y si tienes problemas con este horario, deberías tratar de arreglar tus horarios de trabajo para respetar este día que es un día especial, el día de Dios. Mira que si lo haces vas a traer gran bendición para tu vida. Sobre todo yo quiero enfatizar eso. Es importante. Hay bendición en este día especial. ¿De qué hay que abstenerse el día sábado? Éxodo 20:10. Dice la Escritura, pero el séptimo día será sábado para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu animal, ni el forastero que está dentro de tus puertas. En el contexto inmediato de este versículo nos dice de que Dios está refiriendo acá al tema del trabajo. Las obras comunes no han de realizarse el día sábado. Uno debe pedirle a Dios, Señor, ayúdame a acomodar mi vida de tal forma que yo no tenga necesidad de trabajar en este día santo. Entonces, hay que abstenernos de trabajos, del trabajo de cada día, de los trabajos mundanales. Esas cosas, aunque son buenas, pues hace que nuestra mente se fije en estas otras cosas. El sábado es para guardarlo, para pedirle a Dios, para que sea un día santo especial. ¿Podrás tú mantener la santidad del sábado si te vas a jugar un partido de fútbol el sábado? Es una buena pregunta. De acuerdo a la respuesta, tú sabrás si jugar el fútbol, irte a jugar tenis, es parte de la adoración que Dios se merece en ese día especial. Es parte de la forma como tú debes observar el día sábado, irte a hacer esquís, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Se podrá eso hacer el sábado? Me parece que no. ¿Dónde hay que asistir el día sábado? San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor, fue a Nazaret, Jesús chiquito, donde se había criado, y conforme a su costumbre el día sábado entró a la sinagoga y se levantó para leer. Hoy existen casas de oración, hoy existen iglesias. Es bueno reunirse, es bueno ir a la iglesia. Ahora con este tema de internet, con la radio, la televisión, mucha gente no va a la iglesia los sábados. Y tú puedes decir, bueno, uno puede guardar el sábado en tu casa. Sí, si estás enfermo, si estás imposibilitado, si no tienes la posibilidad de ir a la iglesia o vivías en una isla perdida allí en el fondo del mar o en lo ancho del mar y eres la única persona cristiana en tu isla, bueno, aún así deberías tratar de invitar a otras personas para adorar a Dios. Es bueno reunirse, es bueno ir a la iglesia el día sábado, es bueno reunirse con los hermanos, es una buena costumbre. El día sábado es bueno tener una santa convocación para escuchar la palabra de Dios. Alguno dirá, no, pero fulano de tal predica mal. Mira, Dios puede hablar a nuestro corazón a través de la persona más humilde y sencilla de este mundo. A través de la persona que quizá no entiende bien el tema del lenguaje siquiera, no lo domina. Si esa persona pasa adelante a explicar la palabra de Dios y ha orado, le ha pedido al Señor y es una persona de corazón sincero, yo te aseguro, ese día tú vas a aprender cosas importantes de parte de Dios. Porque cuando uno predica bajo el poder del Espíritu Santo. Uno se encomienda a Dios antes de predicar. Y uno puede aprender de la experiencia de otro. Claro que sí, es bueno ir el sábado. Anda el sábado a la iglesia. Es una de las cosas que tenemos que hacer. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué se puede hacer el sábado? Entonces, si no debemos trabajar, si no debemos hacer un montón de cosas, como porque uno se ha preparado para que un amigo llegue, entonces, ¿qué hacer con ese tiempo que nosotros tenemos? Dice la palabra de Dios en Mateo 12:12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, de manera que es lícito hacer bien en sábado. A Jesús lo crucificaron porque, según los fariseos, él transgredía el sábado. ¿Pero qué hacía Jesús el sábado? Sanaba a los enfermos, predicaba a las personas, ayudaba al necesitado. Fue por sanar a los enfermos que los fariseos decían que Jesús era un transgresor del sábado. Esta gente se había olvidado del mandamiento de Dios, se había olvidado de la esencia del mandamiento de Dios, que es la misericordia, que es la gracia, que es la bondad, que es el amor. Jesús explicó en Mateo 12:12 a esta gente que es ignorante del verdadero espíritu del sábado, que es lícito hacer bien en día sábado. Entonces, ¿qué puedes hacer el sábado? Algunas ideas. Empieza a pensar en los que están más cerca a ti. Si tienes esposo, si tienes esposa, empieza el sábado dándole un buen beso a tu esposo, un buen abrazo a tu esposa. Pasa tiempo con él, conversen un poco, hablen de ustedes las cosas que les interesan a ustedes. Oren juntos, canten juntos. Cuando comience el sábado es bueno reunirse con la familia y celebrar un pequeño servicio. Cantar, leer un poco la palabra de Dios, tener una cena especial el día viernes, si quieres con luz de velitas, algo especial. Si no tienes dinero para, digamos, tener postre todos los días de la semana, haz un ahorrito y ten un postre para tu familia el día sábado, al mediodía o cuando comience el sábado. El día sábado tiene que ser un día lindo para hacer el bien. Haz el bien a tus hijos. Sé un buen papá con ellos ese día. Pídele al Señor. A veces los niños sacan de quicio, especialmente cuando uno tiene que llegar a la iglesia y uno tiene que llegar a tiempo. Pero sabes, es mejor llegar un poquito tarde a la iglesia con tus hijos felices que llegar a tiempo, tú enojado, con el espíritu amargado y ya con el espíritu mal para el resto del día. Haz el sábado, haz las cosas que tienes que hacer de acuerdo a la prioridad para que el sábado sea el día más lindo de la semana. Haz un bien a tu familia, puedes visitar a tus familiares, puedes llamarles por teléfono, puedes decirles que los quieres, puedes hacer obra misionera también el día sábado, ir a la iglesia, hacer obra misionera, visitar a los enfermos, salir con tu familia al campo. Ahora, no vayas a dejar a tu familia abandonada ahí en la casa y decir, yo me voy a predicar el evangelio, porque también se puede predicar el evangelio en cualquier otro día de la semana. Quizá tu familia necesita que le prediques el evangelio a ellos, especialmente el día sábado. Y no solamente con un curso bíblico, sino con la forma como los tratas, con el tiempo que tú les dedicas. Usa el día sábado para hacer obras de bien. Empieza con tu esposa, sigue con tus hijos, sigue con tu familia, sigue con la iglesia, sigue con el mundo entero. Haz obras de bien. Lee la Biblia, estudia la palabra, ríete el día sábado. Celebra el día sábado, es el día del Señor, es un día especial para conmemorar la creación. Entonces, ¿qué promesa hace Dios al que le es fiel? Salmos 37:25, es una promesa tremenda. ¿Sabes por qué esta promesa es buena? Porque hay mucha gente que para guardar el sábado tiene que dejar, por ejemplo, de trabajar, tiene que hacer ajustes en sus estudios. Hay gente que por ser fiel a Dios dejó de dar un examen el día de sábado y reprobó un curso. Hay gente que sufre por observar el día del Señor, porque prefiere ser fiel a Dios. Pero déjame decirte algo. La Biblia dice, yo he sido joven y he envejecido, pero no he visto a un justo desamparado, ni a sus descendientes mendigando el pan. Hay gente que ha perdido sus trabajos por causa del sábado. No conozco una persona, y ya tengo unos años, unos pocos, pero algunos años. No conozco alguna vez que este versículo haya sido comprobado que es falso. Este versículo se comprueba vez tras vez. La gente que quiere seguir a Dios, la gente que quiere servir a Cristo Jesús, es bendecido por Dios. Y aunque hoy día pierdas un trabajo por serle fiel a Dios, vas a encontrar otro, con toda seguridad, donde se te va a permitir guardar el sábado, llamar a Dios. Puedes hablar con tu jefe, puedes pedir permiso, puedes cambiar turnos con compañeros. El tema es que empieces y le pidas al Señor, Señor, ayúdame a guardar el día sábado, ayúdame a guardar el día de reposo, lo necesito, Señor, ayúdame. Dios te va a ayudar. va a bendecir incluso tu vida. Tienes que pensar en estas cosas. Tienes que orar acerca de estas cosas. Dios con toda seguridad te va a bendecir. Dios promete no desamparar al que es fiel. Pregunta número 8. ¿Qué protección le brindará Dios a quien le obedece? ¿Qué ofrece Dios a quien le obedece? Dice la Escritura: sucederá que si obedecéis cuidadosamente mis mandamientos, que hoy os mando, para amar a Jehová vuestro Dios y para servirle con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, entonces Él dará la lluvia a vuestra tierra en su tiempo, tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía. Así podrás recoger tu grano, tu vino y tu aceite. Él dará también hierba en tu campo para tu ganado. Así comerás y te saciarás. La promesa que Dios hace es de que si tú le sigues de corazón, usas el sábado para adorar a Dios, para regocijarte con Él, y los 6 días de la semana para trabajar, para buscar honestamente el pan para vivir, Dios promete bendición. Dios promete bendición. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tus empresas. Dios va a bendecir lo que tú quieras hacer honestamente para Él. Hay bendición en el día sábado. Es un amigo que viene cada semana. Un amigo que está contigo 24 horas. Tú puedes empezar a participar esta bendición, preparando a tu familia, preparando tu hogar y disfrutando de este día especial. ¿Qué debemos hacer entonces? En primer lugar, obedecer fielmente a lo que Dios manda. En segundo lugar, confiar plenamente en Jesús. Hay un pasaje bíblico que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el sábado es el día del Señor y Dios promete bendición a aquel que lo guarda, prueba al Señor. Pídele al Señor: Señor, ayúdame, ayúdame. Vas a ver, no hay persona que haya probado al Señor en este tema que no haya visto la mano del Señor. Mi resolución, dice la lección, decido guardar fielmente el santo sábado, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús. ¿Quieres pedirle a Dios que te ayude, que te dé valentía, fuerza para tomar los pasos necesarios a fin de empezar a guardar el sábado, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús? Si quieres hacer estas cosas, firma tu lección, pon la fecha de hoy. Que Dios te bendiga, que Dios te dé fuerza.